Nos vamos ya con nuestra entrevista para conocer los importantes aportes y propuestas culturales que tienen los candidatos en las próximas elecciones del 24 de marzo. En este caso nos acompaña ya Vladimir Bernis, quien está candidato a la prefectura de Pichincha por el partido Sociedad Patriótica en la lista número 3. Le invitamos a que nos cuente qué ha pensado ofrecer a los ciudadanos en el ámbito del arte y la cultura. ¿Cuáles son las propuestas? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, a ustedes, muy amables por su gentileza de invitarme. Les recordamos a ustedes, amigos, que pueden participar con alguna pregunta a través del 2220-966 o a través de nuestro WhatsApp 0984-258-523. Recuerde que las preguntas son de carácter cultural y con muchísimo gusto, si usted tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro candidato Vladimir Bernis, le haremos, le pasaremos la voz. Así que Vladimir Bernis Chávez, él es de Sociedad Patriótica, como lo decía Darío, listas 3, es sociólogo industrial y en talento humano, profesor y empresario de telecomunicaciones. Además, ha sido entrenador de fútbol y presidente de la plataforma Ecuador Tradición y Cultura. Queremos, pues, de alguna forma arrancar esto con una pregunta muy, muy, muy, muy sencilla para luego irlo desarrollando. Usted es un apasionado, quiere mucho a los animales, así que quisiéramos conocer con qué animal se identifica. Me identifico con el gallo. ¿Por qué con el gallo? Porque creo que los gallos tienen una altivez, tienen una forma de expresarse. Cuando usted le ve a un gallito parado ahí por ahí en una ramita, cuando canta, cuando emana su espíritu, cuando emana su vocabulario para él, y verle caminar, todo él muy con su presencia, muy altivo, con mucho garbo. A mí me resulta muy, muy bonito verle a un gallo así. Bueno, ahí ya conocemos, pues, que usted se identifica con el gallo. Quisiéramos de inmediato pasar a conocer cuáles serían las competencias que tiene en este caso la prefectura para, si usted llega a esta silla, pues, conocer qué es lo que va a desarrollar usted en el ámbito cultural. Yo quiero, en primer lugar, llamar a los pichinchanos, a los quiteños y también al Ecuador. Lo primero que tenemos que hacer para reconstruir el arte, la cultura, para preservar y retomar esta senda de los caminos virtuosos, debe ser la unión. Por muchos años nos han enseñado a desunirnos, a odiarnos. Entonces mi principal visión para empezar esto será la unión, el retomar esa unión entre los pichinchanos, no odiarnos porque somos de un cantón o de una parroquia vecina, sino más bien aunar fuerzas. Es la única forma de sacar adelante nuestra provincia. La unión debe reflejarse en los proyectos de arte y de cultura. La unión debe reflejarse, por ejemplo, en concursos cívicos de pintura, en concursos cívicos de poesía, de libro leído. Debemos retomar la buena costumbre de leer. Si ya no podemos leer tal vez en un papel por el tema de las redes sociales, que ya pueden venirnos los libros por ahí, que va a ser mucho más fácil para los jóvenes, pues leer desde su teléfono, leer desde su tablet, leer desde su computadora, allá debemos apuntar. El presupuesto de los últimos años para la cultura ha sido realmente denigrante, ¿no? No ha habido ese aporte, ese apoyo de parte de la prefectura. Yo creo que es importantísimo recuperar esas tradiciones, recuperar esas costumbres, porque si no amamos lo que somos, si no identificamos lo que somos, no podremos ir para adelante. Ahora, dentro de las competencias que tiene la prefectura es el arte y la cultura. Uh-huh. Usted dice ha sido muy reducido el presupuesto para la cultura. ¿Qué es lo que va a hacer usted para aumentar ese presupuesto? ¿Qué es lo que hará dentro de su propuesta en el ámbito cultural? Necesitamos golpear puertas para que a esta reestructuración, a este recuperar el arte y la cultura, se sume también las empresas privadas, se sumen las organizaciones internacionales. Nuestra viceprefecta Lynn Marcarián ha sido, tiene mucha experiencia en el ámbito internacional. Ella ha colaborado con algunas embajadas, con algunos organismos internacionales, en los cuales tenemos los contactos para poder recuperar el tema del arte y la cultura. pero yo quisiera engranarme un poquito más en por ejemplo, vamos a estructurar los diferentes concursos en las parroquias, en los barrios, en los caseríos, para que los niños y los jóvenes de estos barrios, de estos caseríos puedan estructurar y puedan participar, ¿sí? De lo que es, como le decía, el dibujo, la pintura, el libro leído, ¿sí? Y otras expresiones culturales que pueden tener. En la artesanía también hay cultura y también hay arte. Entonces podemos conjugar la artesanía con la cultura, con el arte y con el turismo. Porque debemos hacer de la cultura, de las tradiciones, una cosa, una práctica que envuelva y que sea productiva también. Que el joven y que el niño que hoy aprende a hacer algo, mañana puede haberse identificado con ese membrete, yo hice eso, o mira, mi producción artística, mi dibujo, ahora se está representando en los souvenirs que se venden en varias partes del mundo. Ese tipo de cosas nos incentiva a los jóvenes. Yo recuerdo cuando fui partícipe del equipo de libro leído de mi colegio, éramos un equipo, ganamos la medalla de oro en el intercolegial, y esto nos incentivó a nosotros a qué, a seguir leyendo, a seguir preparándonos, a seguir tomando de la mano el libro, cualquiera de los libros que caía en nuestras manos. ¿Cuál es el último libro que ha leído usted? El último libro que estaba leyendo no es de Don Ceferino de Calvas, es de un doctor Ceferino Calvas Ríos, que hace una rememoranza de las costumbres y tradiciones que existen en Alamor, en Loja, ¿sí? En los caseríos de Calva, Alamor, cómo ellos hacían para ir al colegio, tenían que esperar una sola camioneta que iba de vez en cuando, cómo sacaban la producción, cómo ayudaban a sus padres, cómo eran las celebraciones de ahí cuando venía un músico, una guitarra y se amanecían con un candelabro porque no había luz eléctrica, cómo la gente molía el café, ese tipo de cosas. A mí me gustaría también que nos ha dado ya algunas ideas, ¿no? Pero un poco sueltas. ¿Cuáles serían las propuestas en concreto en el ámbito del arte y la cultura? ¿Proyectos, sistemas? ¿Cómo tiene ahí la propuesta? En concreto necesitamos recuperar. ¿Cuál es la propuesta concreta? Que todos los cantones y parroquias tengan una participación activa en el arte y la cultura. ¿Cómo? Por ejemplo, necesitamos hacer talleres de títeres en los niños, en los jóvenes, donde se les involucre a ellos para que ellos tengan la atención y de esta manera transmitir el legado histórico-cultural que tiene nuestra provincia. Esa sería la una. La otra, en las escuelas y colegios de nuestra provincia necesitamos recuperar esos espacios artísticos, musicales, que los jóvenes y los niños empiecen por valorar y por... a mí no me gusta la palabra aprender, sino me gusta la palabra practicar, ¿sí? Uh-huh. Música con sus diferentes instrumentos, ¿no es cierto? Que podamos hacer unos festivales, unos recitales de poesía, ¿no? De recitación. Me acuerdo yo. Ahí tendría que trabajar con el Ministerio de Educación. ¿Sería? Se tiene que trabajar en conjunto porque no solo la prefectura lo puede hacer. Nosotros tenemos como provincia tenemos un instituto tecnológico. Ese instituto que además de dar las capacitaciones para las tecnologías, también debe preocuparse del tema de las parroquias y los cantones, para que en estas parroquias y cantones se engrane con este instituto, instituto tecnológico y con la... Hay una sección de cultura y patrimonio en el Consejo Provincial. Engranen para que puedan realizar y estructurar. Se han realizado algunos festivales de música, por ejemplo. Se han realizado algunos festivales de libros, de artistas, pero no se ha dado el seguimiento, son muy sueltos. Para mí, yo creo que hay que estructurar un programa que dure unos 4 o 5 años y que en este programa se estimule a todas estas manifestaciones artísticas para que los niños y jóvenes y también las personas adultas y de la tercera edad puedan compenetrarse y puedan retomar el leer, puedan retomar el pintar, puedan retomar manifestaciones como les decía los títeres, manifestaciones como les decía la poesía, la oda, y hay algunas cosas que se están perdiendo, ¿sí? Dentro de la provincia ¿cuál? De Pichincha. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, parece que fuera de la costa, pero también hay los amorfinos en el noroccidente, ¿sí? También en algunos asentamientos del noroccidente se practican odas, ¿no? Que no son comunes, no se les ha escuchado. Entonces, eso hay que incentivar para mí. Y en el tema de eso en el tema del arte, en el tema de las tradiciones, yo soy un amante de las tradiciones. Una de las cosas, a propósito de hablar de las tradiciones, usted ha sido un defensor que ha llegado hasta la Asamblea Nacional por las corridas de toros y de manera especial por los gallos. No sé si esto está dentro de su competencia para seguir fortaleciendo, porque usted ha manifestado públicamente de que esto tiene que ver con las tradiciones culturales de nuestro país. Por supuesto. Fíjese que para muchos de nuestros caseríos, muchos de nuestros cantones, no tenemos centros comerciales allá, no tenemos donde la gente pueda ir y disipar, pueda participar de algún evento. Y estos eventos son generalmente en los que va la familia entera, ¿sí? Hay caseríos en los cuales la gallera del pueblo o del caserío es el centro de congregación de mucha gente. Entonces, nosotros vamos a respaldar este tema, vamos a rescatar y hacerlo de manera noble, de manera inteligente. Creemos, por ejemplo, un desfile del Chagra. Ustedes han ido, me imagino, alguna vez a Machachi. Son más de 3,000 jinetes que desfilan por las calles de Machachi, ¿sí? Que terminan en unos toros de pueblo, que terminan en esos toros de pueblo. Existe cultura gastronómica, ¿no es cierto? Nos nutrimos de lo que la gente hace, de lo que la gente prepara. Existe una cultura tradicional, el atuendo mismo del chagra, su poncho, sus botas. Ahora, ¿cómo justificar para nuestra audiencia de que este tipo de fiesta que usted nos menciona, por ejemplo, en los gallos, porque usted dice que las galleras convocan, que hace que vaya la gente del pueblo porque no hay un centro comercial, ¿cómo justificar ante el público? Porque recuerde que se dijo no a las peleas de gallo y no a las corridas de toros. Permítame aclararle. No se dijo no a las peleas de gallos, se dijo no a la muerte del animal en la plaza de toros. Así es. Entonces, no se dijo no a la pelea de gallos, eso hay que puntualizarlo. Bueno, la pelea de gallos, yo rectifico, no a la muerte de un animal en una en una plaza de toros. O en una lid. Así es, en una plaza de toros. Los toros se han seguido dando en Quito. Usted ha visto el arraigo cultural que tienen los toros. Incluso hay un movimiento ahora que quiere recuperar el tema de los ¿Pero cómo justificamos toros? Eso ante el público? ¿Cómo? ¿Cómo lo justificamos? Para usted nos dice, esa es mi propuesta dentro de las tradiciones de culturales. ¿Cómo justificar? ¿Qué es lo que se manifiesta en las corridas de toros, por ejemplo? Nosotros tenemos un rico mestizaje en donde los españoles y los americanos, américo-indios, se conjugaron. ¿Usted sabe ahora cuáles son los mayores ganaderos de ganado bravo que se utilizan en las diferentes plazas? Son los indígenas, ¿sí? Son los mestizos que tienen sus propiedades en el Alto Páramo en el que también constituyen una defensa natural para que no se siga devastando los páramos y las reservas ecológicas que tenemos. Entonces, esa es la justificación. Además, por ejemplo, en los gallos, no se olvide, Gabriel García Márquez ha mencionado a los gallos en varias de sus obras, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, ¿sí? 100 años de soledad. Ha mencionado los gallos. Entonces, los gallos no solamente son el espectáculo que van ahí. Los gallos van enlazados con la cultura de las poblaciones, con ese afán de sobrevivir, con ese afán de tener una vida más digna, con ese afán de trabajar y hacer mejor las cosas. Con eso va entrelazado el tema de los gallos. Entonces, esa no es la justificación, sino más bien es la verdad de estas tradiciones. Es la verdad de que lo que hace el chagra, lo que hace el chaki, es lo que generalmente hace todos los días para llevar al ganado para arriba, para llevar a sus vacas de lecheras, para llevar un pan a su casa, un pan ganado con el sudor de su frente. ¿Y con qué? Con su caballo bien ataviado, con su caballo que va por los páramos donde nadie muchas veces le vemos. Esa es la función de la interculturalidad. Ahora, ¿no resulta más pertinente, bueno, a la par de estas actividades, generar centros culturales en los cantones o en las parroquias donde la competencia de la prefectura genere este tipo de actividades artísticas, culturales, lúdicas también incluso, pero que se vaya a toda la sociedad? Porque en los otros proyectos donde usted nos menciona está más enfocado al público en formación, estudiantes, niños, jóvenes y adolescentes. Ahora, ¿será posible eso? Por supuesto que tiene que haber el enfoque para toda la población. Pero ¿por qué yo me refiero más a los niños y adolescentes? Porque son la base para nosotros, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, hemos tomado en cuenta, por ejemplo, el integrar a las personas de la tercera edad y a los adultos, ¿sí? Porque ellos son los transmisores de que usted se acuerda de los cuentos, de las fábulas. Incluso, si me permite, estamos proyectando el realizar un libro en la provincia de Pichincha. Este libro será el rescate de las tradiciones, el rescate de las leyendas, el rescate de los cuentos y también el rescate gastronómico. ¿Cuál es la estructura de este libro? En una página tendremos una tradición, un cuento, una leyenda, y en la otra página tendremos un ejemplo de la riqueza cultural gastronómica, que tengamos el mejor plato de cada región, el mejor plato de cada cantón, de cada parroquia. Lo estamos estructurando ya. El gastrónomo David Lasser nos está haciendo el tema gastronómico. Nosotros estamos estructurando el tema de recobrar todas las tradiciones, de que ir por cada uno de las parroquias y de los cantones y pedir la información de boca de las personas adultas, de las personas de la tercera edad, de las abuelitas, de los abuelitos, el saber por qué hay este cuento en esta parroquia, y conjugarla con una expresión de la riqueza gastronómica. Ahora, todo esto lo que nos conlleva es a remarcar y darnos cuenta de la riqueza cultural y artística que tiene la provincia, ¿no? Todo esto puede tener un fin, el fin el que usted ya lo ha mencionado, el turismo. ¿Cómo hacer posible que el turismo realmente sea una actividad concreta y que realmente tenga números en positivo en la economía de la provincia? Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted va a México, ¿qué es lo primero que le hacen ver? ¿Qué es lo primero que usted tiene? ¿A dónde le quieren llevar? No he estado por México. A la Plaza Garibaldi, a que vea los mariachis, ¿no es cierto? A que vea las exposiciones que se dan de pintura, ¿sí? Nosotros, cuando viene un extranjero, ¿qué es lo primero que les llevamos a ver? Es las iglesias, un poco el tema del medio ambiente. Pero no les llevamos a ver un trío, ¿no es cierto? No les llevamos a ver de pronto un dúo que vocalice, que exprese. Acabo de ver que se presentó un joven tocando una guitarra. No les llevamos a ver eso. Eso es lo que debemos llevarle a ver. En los diferentes terminales terrestres aéreos deben haber expresiones culturales. Deben haber personas que dignifiquen y que den el ejemplo a los turistas. Mira cómo en este país se manifiestan el vals, el pasillo, el San Juanito. Todo eso tiene que haber con una estructura previa, con un manejo previo de marketing, porque los marketistas son los que se encargan de introducirle la idea al turismo. Pero ¿cómo, por ejemplo, a propósito de esto, perdón que le corte, cómo articular a los artistas en este caso para que puedan estar en esos puntos y a través del turismo puedan llevarles a ver a nuestros talentos ecuatorianos? Porque nosotros tenemos una idea inclusiva del turismo. El turismo no es solamente llevarles a los turistas al mejor hotel. El turismo hay que llevarles a los turistas a un turismo comunitario, en donde los turistas puedan pasar en una finca, en una casa de campo, cerca de una población. ¿Pero cómo incluir ahí a los artistas? Permítame, le voy desarrollando, porque si no... Entonces, cuando usted les tiene incluidas a estas personas, ¿no es cierto?, en el ámbito familiar, les dice, a ver, hoy nos vamos al parque, porque en el parque de Machachi, lo que se acostumbraba hace mucho tiempo, los jueves hay la retreta. Entonces vamos a verle a la banda de pueblo, todos los turistas que estamos cerca de Machachi, que hay una infinidad de hoteles, hosterías, sí, y hostales donde se receptan al turismo. Vamos a ver el jueves a la retreta. No cree que eso debemos recuperar. Entonces le vamos a ver a la retreta el jueves, y de pronto el martes también hay un concierto de tríos en donde los músicos van a tener actividad, y el viernes podemos ver una pequeña obra de teatro con los jóvenes del colegio. ¿Va a crear usted esos espacios? Eso es lo que tenemos que crear. Eso está incluido dentro de nuestro plan de turismo. El turismo no solamente tiene que ser ir a ver la cascada, el turismo tiene que ser hacer ir a ver el arte, la cultura, la poesía que los jóvenes y los niños pueden hacer. Usted, o sea, sería generar rutas, recorridos por supuesto, la provincia. Por supuesto. Usted ha mencionado en otras ocasiones también que va a desarrollar para el turismo préstamos blandos. ¿En qué consiste esto? A ver, cuando nosotros queremos hacer, le hablo con ejemplos, un hotel en Tababela, ¿sí? Para la recepción del turismo. Como no es un gran hotel, tuvo que conseguir la plata en un banco normal y corriente a un préstamo que raya el 20-23%. Porque no tuvo acceso, porque no hubo la planificación debida, no hubo la estrategia y la información para que vaya al banco de fomento y pueda conseguir un crédito al 9-10%. Esos créditos del 9-10% tienen que, o debemos, procurar que se baje a 5, 6, 7% y que sean de manera lícita entregadas a las personas que están incluidas en este aparato productivo del turismo. Por ejemplo, nosotros necesitamos que las personas no solo vayan a los restaurantes grandes, sino que vayan también a los emprendimientos de las personas, de las pequeñas o medianas empresas. Estos emprendimientos, ¿cómo se van a realizar si no tienen dinero las personas para emprender? Primero hay que capacitarles con cursos de capacitación en donde sean estructuradas la elaboración de los alimentos, la sanidad, la corrección en su uso, el tema nutritivo también, que sean alimentos además de tradicionales que también sean nutritivos, por ejemplo la quinoa, por ejemplo el arroz de cebada, ¿sí? Ese tipo de cosas, las tortillas de maíz en tiesto, las tortillas de maíz en piedra, ese tipo de cosas tenemos que capacitarles para que los den. Cuando tengamos esa capacitación, también les vamos a capacitar financieramente para que puedan ir a los bancos y pedir un crédito blando, pedir un crédito que ellos puedan pagar, pedir un crédito que no tenga que ahorcarles y que mañana tengan que cerrar ese pequeño emprendimiento o esa pequeña industria del turismo. O sea, la propuesta es la asistencia a ustedes en pedir el crédito. Vamos a crear mesas de trabajo en cada uno de los cantones y ojalá en las parroquias que ameriten, para que estas mesas de trabajo sustenten, capaciten, coordinen y además sean las encargadas de habilitar, ¿sí?, a las personas para que puedan sustentar. Rápidamente quisiera que nos ayude para claro, pasar a hacer una pregunta que nos han hecho por el Facebook, es ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los emprendimientos que tiene actualmente el Consejo Provincial? ¿Se los fortalecerá o quedarán sin efecto? Yo voy a fortalecer los emprendimientos que estén ya en el Consejo Provincial. Por ejemplo, en el Instituto del Consejo Provincial hay un tema de aprendizaje del idioma inglés, hay un tema de capacitación para asistentes de gerencia, hay un tema de capacitación para personas que quieren sacar su título de tercer nivel en el deporte. Vamos a incrementarlo, pero con una condición, ¿sí? Vamos a evaluar. Una de mis propuestas de campaña es hacer de Pichincha la primera provincia bilingüe del Ecuador por el tema del turismo. Entonces ese instituto tendrá que agrandar sus esfuerzos para que todos sepamos hablar, coordinar, aunque sea un poquito de inglés, para ayudar a los turistas. Bueno, agradecemos a Pablo Cisneros, que nos había hecho una pregunta que ya le dio respuesta a nuestro invitado. Wilson Sandoval nos dice, si usted gana la prefectura, ¿qué va a hacer con ese Departamento de Cultura del Consejo Provincial que no tiene renovación, ya que su dirección es por descendencias? Vamos a hacer una fiscalización, pero no una inquisición. Vamos a hacer una fiscalización coherente, viendo qué es lo que ha pasado. El presupuesto que le dieron al Departamento de Cultura es ínfimo, ¿no? ¿De cuánto? $800,000 anuales tiene el presupuesto, de los cuales no sabemos en qué se ha gastado. He tratado de investigar en qué y no se ha gastado. ¿Cómo se ha gastado? Perdón. Entonces, pero hay la rendición de cuentas todos los años. De ahí sí, pero en la rendición de cuentas me dice, estuve aquí, estuve acá y nada más. Entonces vamos a ir a profundizar un poquito más, a revisar los libros, a ver en qué se ha gastado, a revisar las actas, a ver en qué se ha gastado. Porque para mí, le repito, para mí, si no tenemos cultura, si no tenemos tradición, si no tenemos arte, la verdad, estamos destinados a desaparecer como nación. si no queremos lo que somos, si no nos amamos a nosotros mismos, estamos destinados a desaparecer. Para mí es importantísimo tener arte, cultura, tradición. Es parte de la identidad nacional, es parte del raigambre, es parte de lo que queremos. Si no nos queremos a nosotros mismos, repito, no hay opción. Nosotros primerito debemos empezar por nosotros, queriendo nuestra arte, queremos nuestra música, nuestra pintura, nuestra poesía, nuestros libros. Usted fíjese, de nuestros libros, ¿cuántos leemos nuestros libros? Bueno, vamos de inmediato a dar la palabra a nuestro compañero Miguel Arellano, quien nos tiene ya un resumen de lo que nos ha propuesto pues a la ciudadanía Vladimir Bernes, candidato a la prefectura. Correcto, entre la síntesis que podemos tener de sus propuestas es conjugar la artesanía, el arte y el turismo, recuperar la participación activa de los cantones y parroquias, crear talleres artísticos en los cantones, dar espacio para festivales, exposiciones, entre otras manifestaciones artísticas, conjugar las leyendas de los diferentes cantones con la cultura gastronómica, crear el turismo inclusivo donde los artistas sean un punto para visitar de las personas que viajen a Pichincha, dar asistencia para que se pueda acceder a créditos, evaluar y fortalecer los emprendimientos del Consejo Provincial. Muy bien, ahí lo tienen ustedes para que reflexionen y pensemos sobre las propuestas culturales y artísticas para nuestra provincia. Quedamos muy agradecidos al candidato por habernos acompañado y bueno, gana las elecciones, le esperamos aquí en la cabina para seguir conversando de las propuestas. Ganamos las elecciones y quiero pedirles un favor a los demás candidatos. Yo soy inclusivo. Los 16 candidatos ojalá nos puedan proponer uno de sus proyectos para poder desarrollarlo en la prefectura. Que cada candidato done uno de sus proyectos y él sea el gestor para que él pueda hacer este proyecto estrella que deben tener todos en su plan de trabajo. Repito, la única forma de hacer un Ecuador y un Pichincha mejor es con la unión, es uniéndonos, es amalgamándonos en un futuro mejor. Muchas gracias.